Thank you. la casa también. Tienes mucho de agua. No sé. A ver, estás pagando medio más que vaya, para dar vuelta. Sí, bueno. Pagaste esa deuda que había. Acá hay una parrilla seria y hay milanesa con mi camarón. Está 8 de la mañana. Hay uno también en el colegio. No sé. Okay. Okay. Okay.